Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hay épocas con sabor a apatía, esas en las que todo parece un poco más gris. Y a veces no sabes por qué, pero cualquier cosa es como que te cuesta un montón. Y lo que más necesitas es subir el ánimo rápidamente. Bueno, levantá el ánimo, ponete las pilas, es un tema de actitud. Ahora, si te está pasando esto, me gustaría que lo reflexionáramos, porque con esta sensación lo más adecuado es darte un pequeño tiempo de descanso para desconectar y para tener una conversación con vos mismo. Es importante saber que es imposible sentirnos motivados y felices todo el tiempo, todos los días, porque nuestros estados emocionales fluctúan, como todo en la vida, ahí tiene movimiento. Y nada es tan común como tener uno de esos días en los que uno no tiene ni ganas ni entusiasmo. Ahora, tomar conciencia de lo que sentís y aplicar alguna estrategia adecuada para recuperar ese bienestar te pueden favorecer y pueden dar ese clic a ese cambio de actitud que estás precisando. Entonces hoy quiero reflexionar un poco de eso. Estamos hablando de situaciones cotidianas, diarias, y no de ningún tipo de trastorno o de alguna enfermedad psicológica donde con la actitud no pasa nada. Estamos hablando de personas sanas en situación de crisis. ¿Qué podríamos hacer como para que el estado de ánimo, que es una experiencia emocional de valencia positiva, negativa o neutra, que aún nos acompaña durante unos días? Ahora bien, lo complicado es que la forma en que uno se siente, bueno, muchas veces afecta los pensamientos en la conducta, y ahí viene el problema. Y si esto se perdura en el tiempo, y todos los tiempos estamos tan ciclotímicos o caemos de esa línea de que no seamos personas sanas en conflicto, sino que estamos todo el tiempo abajo, bueno, corremos el riesgo de enfermarnos. Hay varias publicaciones que hablan sobre esto, entonces, sobre todo sobre el tema del papel del lenguaje y de cómo comunicarnos. El tema de estar todo el tiempo mal, quejándonos, obviamente que muchas veces el entorno acompaña, ¿no? pero estar genera, ya lo han explicado varios neurocientíficos, que genera dopamina y que es como que uno se queda contento desde ese lugar de la queja. Entonces, el tema es el siguiente. Es decir, bueno, me permito que me pasen, pero vamos a buscar alguna forma de poder, algunos tips como para salir de esa situación, ¿no? Ponerle un poco alguna estrategia, alguna disciplina como para salir de ahí. Esto de los pensamientos y las cosas en estos temas del mal humor también, nos explica un poco, a ver, ¿por qué cuando te atrapa el mal humor o la tristeza sin ninguna explicación, es como que sentimos que se nos empieza a derrumbar todo, que se alteran todos los ámbitos de la vida, que uno rinde menos en el laburo, que no tenés mucha gana, no tengo ganas de charlar, no tenés mucha gana de estar con los amigos, hacer socializar, uno discute más si está en pareja, y en estas situaciones me parece que es de gran utilidad tener a mano justamente esto, algunas estrategias simples para cambiar ese estado psicoemocional. Como para decir, che, no me estoy aguantando ni yo, ni a mí mismo, ni yo me aguanto. Bueno, a ver cómo hago. Parecen pavadas, pero no lo son. El salir a caminar, conectarte un poco con el aire libre, porque cuando el estrés, el mal humor y el desánimo hacen ese nudo en tu mente, bueno, poder pasear en un entorno natural, salir a caminar, a veces ese contacto con el verde, con la naturaleza, con lo que tengas a mano, va a actuar como un poderoso agente de bienestar. Ni hablar si te puedes tomar unos días, irte a algún lugar que te guste. Pero bueno, si no, el simple hecho de salir a dar la vuelta, esa famosa vuelta al perro, ir a caminar a algún lugar, como para relajar esa mente, o para moverte un poco, porque es como que empiezas a ayudarle a que la mente apague la negatividad y que tus emociones se armonizan. ¿Por qué funciona? Y porque el contacto con el aire libre te va a elevar las endorfinas y la serotonina, y además el cerebro entra en un estado de calma y adopta otras perspectivas más relajadas. Y de ese modo, si bien el ejercicio físico ya promueve el bienestar emocional, un entorno también natural, conectarte un poco con el verde, una planta o algo, implica aún más esos beneficios, ni hablar si tenés la posibilidad de tener un jardín, de poder regarlo, bueno, o si tenés un balcón, una maceta, algo, de prestarle atención a la naturaleza. Poder hacer algo creativo también está piola, es una forma útil de subir el ánimo rápidamente, es iniciar alguna actividad creativa. Podés pintar un mandala, podés escribir algo, podés componer, podés jugar al poeta, podés dibujar, podés animarte a cocinar algo. O ya te decía, hacer algo que tenga que ver con arreglar algún mueble, hacer algo de jardinería, cualquier cosa que te sumerja en esa parte artística que te va a permitir alcanzar un mejor estado psicológico, te va a servir. ¿Por qué funciona? Bueno, hay vínculos en donde varias publicaciones de psicología dicen que el vínculo significativo entre el arte y la salud mental, que la escritura expresiva, por ejemplo, siempre resulta como una catarsis y capaz de inducir al equilibrio emocional. No obstante, a pesar de que se conocen bien los mecanismos por los que logra reducir el estrés, incluso la sintomatología depresiva es una herramienta completamente de gran valor. ¿Cuántas veces hemos escuchado en alguna nota de alguna revista artistas que digan, bueno, esta parte creativa de mi vida, el actuar, el pintar, el cantar, me salvó de la locura, ¿no? Bueno, tomémoslo, algo de eso hay. Poder hablar con algún amigo, en general, el valor de darle valor a la amistad es fundamental en la vida. Yo siempre digo, buenos consejos del padre, amor de madre y la valorización de los amigos sería el nutriente perfecto para todo ser humano, ¿no? El por lo menos el principal y el que te haría que en la vida no haya problemas, sino que uno tenga una madurez emocional, un equilibrio emocional para poder enfrentar las cosas que le pasan. Entonces, llamar a un amigo. Cuando estés así, con un tiempo de mal ánimo y estés irritable, bueno, siempre hay un amigo de esos que te escuchan y que vos también escuchaste. Y en esos momentos en que ves las cosas un poco más oscuras, bueno, el apoyo del que te conoce, del que te entiende, es un buen pilar también. Buscar esas figuras que no te juzgan, que no es que te dan consejos, sino que te hablan un poco, bueno, esto ya te pasó, pero vos te acordás que hiciste, bueno, algún chiste, alguna cosa, terminan siendo como aliados emocionales, y esto funciona porque las personas somos seres sociales que se vinculan y que necesitan de la cercanía de los demás, desahogar esas emociones, pensamientos y necesidades con figuras positivas y significativas, como puede ser un buen amigo, actúa como un ejercicio sanador para tu cerebro. Y se alivia ese estrés y es como que asumís nuevos enfoques mentales. Llevar, en esto de escribir también, lo podés escribir o lo podés llevar, lo podés tener en tus pensamientos de cada día, pero sería el diario de la gratitud. Es una estrategia sencilla para subir el ánimo rápidamente, que es realizar un ejercicio de gratitud. No de balance, sino de gratitud. Muchas veces uno no es consciente de lo que tiene, de esos aspectos básicos, que son básicos. Estamos tanto en esto del consumo, que la guita no alcanza, que parece que tenemos que ir todo para la materia, en este año universal, donde numerológicamente el mundo tiene un año 8, así que es un número karmático que te da o te saca según cómo vengas haciendo los deberes, y que sí va a pedir el equilibrio entre el espíritu y la materia, y el mundo, sobre todo después de la pandemia, se fue muy sobre lo material y en algún punto va a tener que generar ese equilibrio. Material, digo, en el tema de la locura que nos genera la energía. El dinero es una energía, a todos nos gusta, está bien tener un ahorro, tener ahí para pagar las cosas, la comida, las cosas, un viaje, lo que uno pueda hacer, pero la locura por la plata, o por la materia, o por el tener que tener para hacer, nos aleja de lo espiritual. Lo espiritual no es lo religioso, sino es el poder disfrutar del día a día. Hay cosas que son sencillas y que no precisan de dinero para el disfrute, hay otras con dinero que están buenas también, pero uno puede disfrutar de las dos. Hay gente que tiene mucha plata y no disfruta de nada, y menos de las pequeñas cosas, y ese equilibrio mundial se va a generar, así que no, la energía va a estar heavy este año. Pero bueno, uno está dentro de este mundo y tiene que saber equilibrar eso entre lo que siente y lo que hace. Tiene que haber coherencia. No importa todo lo que tenés afuera, si te alejaste de tu esencia, o sea, si corriste tu alma de lugar, es como que un disco de la columna se te hubiera corrido, un menisco se te rompió y te va a raspar todo, o una pieza del auto se jorobó y te va a romper todo el motor. Entonces, donde el alma está en el centro de tu ser, el cuerpo acompaña, uno está mejor de salud y el universo manifiesta. Entonces, esto de la gratitud es una estrategia sencilla, pero muchas veces, ya te digo, uno no es consciente de lo que tiene, en esas cosas básicas, como el paso anterior que te dije, una charla con un amigo, tener un amigo en el cual puedo confiar y hablar, le tiene que dar sentido a tu vida. Por eso, ya te digo, en estas épocas de malestar emocional fuerte, lo bueno es que uno, ya sea comprando un cuaderno y poner un título, el diario de la gratitud, o hacer un ejercicio todos los días cuando te levantás, dando o cuando te vas a dormir, o cuando te levantás agradeciendo lo que tenés, aunque lo hagas mental, tu libro mental, está bueno, porque vos podés incluir fotografías, ya sea fotografías en papel, o verlas en tu celular, o recordar fotografías de tu día a día y de tu vida, en donde hubo buenos momentos y momentos felices que vos tenés que agradecer. Siempre que puedas, agradece tener amigos, la familia que elegís, la que elegís, el trabajo, la actitud de ir por un trabajo, el trabajo de todos los días en tu casa, en hacer la cama, en levantarte, todo eso también. la salud, esto de salir a caminar, hacer actividad física para tener salud, y todos los deseos que tengas, esos sueños por conquistar, que son deseos que vas a lograr si te lo propones, tratando de hacer lo que te guste. Yo digo, hay una frase que me pega muy bien, que yo hago lo que quiero como puedo. Tomala como propia, hacé lo que querés como podés. O sea, eso significa que no tenés el control de todo, que tenés un deseo, que tenés actitud y que no tenés el control de todo, porque también hay un mundo y a veces uno lo hace como quiere y a veces lo hace como puede, pero lo hace igual. Entonces, eso está bueno. Entonces, cuando sientas cierto desánimo, hace esa visión. Cuando te dicen, anda a meditar y uno no sé cómo, bueno, anda a conectarte, sentate y conectate con esos recuerdos. Si querés, no sabés cómo entrar en estados de meditación más profunda, no importa, esto es sencillo, es casero, lo haces. O vas al cuaderno, si lo anotaste, y lo relees. Podés grabar mensajes y guardas en el celular, hoy hay un montón de herramientas donde uno puede hacerlo. Entonces, recordá esos aspectos por los que vale la pena sentirte agradecido o agradecida. ¿Y por qué funciona? Porque la gratitud, más que una emoción, es una actitud hacia la vida. O sea, te hace apreciar lo que te envuelve. O sea, situar la mirada en lo positivo y lo valioso. Cosas negativas hay, pero vamos a mirar lo positivo y lo valioso. Y esto es ser optimista, no boludo ni boluda, ¿eh? No estamos diciendo, ay, bueno, todo es una fiesta. No estoy diciendo eso. Pero sí hay cosas positivas, siempre hay cosas positivas y valiosas en la vida. El tema de la superación. Yo estaba con una situación, una pavada, te voy a contar, pero no es ninguna pavada. Me sirvió un montón. Estaba pasando en uno de estos momentos, por eso me motivó a hacer el programa. Yo tengo una ventana que da al jardín, se ven las flores y eso. Y había una paloma enorme, parecía un águila en una paloma. Yo la miraba y veía. Siempre hay una paloma que ya la había visto hace un par de meses, que le falta un pie. Y estaba ahí, era esa. Y bueno, fue, yo tengo una pileta chiquita, fue a la pileta a tomar agua, iba con su pie, y una paloma enorme, con una polenta grandota. Y el pie, digo, qué sé yo, una pavada, algo de algo ordinario. Dije, mirá cómo este bicho, cómo le pasó lo que, viste, lo de la pata, y veía, qué sé yo, es una pavada, porque uno lo puede ver una persona, un ser humano, que te inspira, porque a pesar de haber tenido un accidente o algo, sale adelante, bueno, qué sé yo, a mí también me pasa a veces, bueno, en este caso fue con la paloma. Y uno dice, y yo que estaba con este medio desánimo, y no tenía tampoco un porqué muy grande, dije, viste, mi idea así. Y digo, me estoy quejando al pedo. Está, y es como que fue automático. Entonces empecé a darme cuenta de eso y agradecer algunas cosas, y no como un acto de pavada. ¿Sí? Cuando me pasa algo que no me gusta, yo puteo también. Y tengo mis momentos, mis picos de ira, sin desequilibrarme, pero me pasa igual que a todo el mundo. Pero digo, poder conectarse con la gratitud como actitud de vida está buenísimo. Porque ya te digo, te hace apreciar lo que te envuelve, te pone más positivo y valioso, y también te permite tomar conciencia, que no me pasó a mí cuando vi eso, de la fugacidad de la vida y de la necesidad de focalizarte en lo que realmente importa. Y aparte es una herramienta sencilla y un ejercicio fácil, y comprobarlo no perdés nada. El tema de la meditación, ya te dije, también es muy buena. La puedes hacer autodidacta, ponete bajo una planta o en algún lugar donde estés tranquilo, prende un sahumerio si podés, o quema una cáscara de limón o de mandarina, no importa. Poné una música si te gusta, tranquila, relajante, y fíjate a ver qué aparece en tu cabeza. No se trata de que visualices nada, que si no, donde vengan pensamientos que te agobian, eso, decirle, bueno, es como que limpialo, dejalo, que están en tu cabeza, pero a través de la música o ese dolor o ese lugarcito, lo vas a dejar que se vayan, que por lo menos que se vayan, que se licúen. A veces son preocupaciones, o sea, que son preocupaciones, no son problemas, sino que uno lo anticipa. Y a veces son cosas que vienen que uno no se ocupó, entonces también en esa meditación uno dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Si puedo hacer algo, lo hago, y si no puedo hacer nada porque no tiene solución, hay una frase que dice, si tiene solución no te preocupes, y si no tiene solución tampoco. Entonces, pero ese momento te relajás y te puedo asegurar que te vas a sentir mejor. A mí me gusta mucho dormir y una vez leí ahí que cuando uno viene durante el día está medio cansado, están esas personas que se hacen esas siestas de 2, 3 horas y después no saben dónde están cuando se levantan. Y una vez leí hace mucho de las siestas de media hora, 20 minutos, 35 minutos. No son pasaron los 40, pero 20 minutos, 25 minutos, que uno está como dormitando, pero sí o pero no. Yo dije, no, pues me levanto más enojado con 20, 25 minutos. Y las empecé a probar a veces y no, es como hay como un reseteo. No es que vas a estar óptimo, pero es como que reseteas, ¿viste? Cuando sacas un poco de vaciás de las aplicaciones esas para limpiar el celular a la compu, viene el pincelito y te dice, limpia la Omega y pasás así, lo barrés, la escobita, bueno, y te permite continuar un poco con lo que sigue del día, obviamente, si venís con una vida en donde, qué sé yo, comer relativamente bien, dormir relativamente bien y un día te agarró medio cansado y eso te va a recuperar. Si venís haciendo una vida desacomodada, te va a ayudar, pero bueno. Es más profundo y estábamos hablando de que estamos reflexionando sobre esos estados de ánimo de personas que pueden tener una situación de desánimo o de apatía, pero que son personas sanas. Así que bueno, eso no te cuesta nada aplicarlo. Y después que también uno lo ve a veces en algún reel o algo ahí que salen esos locos que andan abrazando gente, el abrazo está bueno, es sencillo, es económico. Y me parece que es uno de los ejercicios más gratificantes, sobre todo si tenés hijos, ahijados, sobrinos, ese amigo que te juntó para charlar y después le diste un abrazo, tu pareja, algún familiar, si la familia esa elegida, que te hace bien. Entonces, bueno, está bueno sentirte cerca de los seres especiales. Es un bálsamo muchas veces esos estrés, esos miedos, ese malestar. Y funciona, porque el abrazo es un acto emocional que facilita la producción también de endorfinas y de serotonina en nuestro cerebro, y que cuando experimentás esa proximidad corporal con alguien que realmente apreciás, te sentís valioso y protegido, y todas estas sensaciones revierten, digo, tu malestar. Ahora, ¿qué pasa cuando estos consejitos sencillos no mejoran tu estado de ánimo y permanece esto todo el tiempo? Bueno, cuando te sentís mal y deseas subir el ánimo rápidamente y sofocar con esas emociones incómodas, y hacemos todo esto y no podés, porque en caso de que la angustia y el malestar te acompañen durante varias semanas, bueno, ahí es recomendable buscar una ayuda profesional. No tengas miedo de pedir ayuda, porque lo primero y más decisivo es comprender el porqué de esa sensación. Siempre lo digo, la numerología es una herramienta extraordinaria. Yo la utilizo hace 16 años para decir, bueno, acá está el punto, es esto, por esto es. Estamos. Y ahí empezar a trabajar un poco más profundo con una terapia tradicional o alternativa, pero que no hable de generalidades, sino que hable de particularidades de vos, que se centre en la persona, centrado en vos como el nombre del programa. Acá buscate una terapia alternativa, pero no, si la buscás y que no sea, viste que te digan que el rayo plateado te va a iluminar y qué sé yo, porque no, tiene que ser a la persona, vos te pasó esto, está acá, te afectó, tenés esta herramienta para salir, tenés que hacerlo de esta manera y dale y ahí trabajamos juntos. Porque magia no hay. Y si es un profesional de la salud, psicoanálisis, gestal, humanística, la que decidas que te acompañe, bueno, andá y trabajá junto con el terapeuta y tratá de también intentar ver que ese terapeuta te acompañe y no sea alguien que tenga igual o más problema que vos y no solucionen nada y te termine siendo un producto que lo único que hace es pagar una cuota. ¿Estamos? Eso también lo tenés que ver. Pero quédate tranquilo que el buen terapeuta, la buena terapeuta es como el amor. Cuando no es, no es. Así que ahí te vas a dar cuenta enseguida. Bueno, ojalá que esto que reflexionamos te sirva, te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani,